Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1883, se funda la Academia Venezolana de la Lengua por decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco. Esta es una institución clave en el estudio y preservación del idioma español en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Festival Internacional de Teatro Progresista presentará dos funciones en Aragua. Venezuela propone la creación de una Secretaría General de la CELAC. Crean nueva oficina para la atención integral de los mineros en el Callao. Vicepresidenta Rodríguez inaugura Expoferia Nacional Bufalina Caprina y Ovina 2025. Nicaragua reafirma ante la CELAC su defensa a la soberanía y rechaza injerencias externas. 20% de las mujeres que sufren dolor menstrual jamás recibió atención ginecológica. Cultura. Entre el 10 y el 20 de abril, Venezuela vibrará al ritmo de las tablas con la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Este encuentro cultural de gran magnitud congregará a 22 países invitados provenientes de América Latina, Asia, África y Europa, quienes compartirán escenario con destacadas agrupaciones nacionales. El Estado de Aragua contará con dos presentaciones, el domingo 13 de abril a las 4 de la tarde, el Teatro Rivas de la Victoria, en el municipio Rivas, presentará la obra Manos Temblorosas, a cargo de Víctor Novoa, de Brasil. Esta pieza teatral nos acerca a la vida de un hombre y una mujer mayores de 80 años que, tras la pérdida de sus seres queridos, exploran sus recuerdos íntimos en un contexto social que revela las diversas formas de violencia ejercidas por la lógica hegemónica del capitalismo sobre el cuerpo que envejece, priorizando la eficiencia y el rendimiento. En total, 71 obras de las 83 que fueron postuladas fueron aceptadas para la evaluación del jurado del Premio Nacional al Pensamiento Crítico, informaron este miércoles los representantes del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en rueda de prensa para hacer un balance de las obras postuladas tras el cierre de la convocatoria y presentar al jurado evaluador. Hoy, en esta mañana, toca representación de la Red Intelectual y Artista en Defensa de la Humanidad, una red fundada por el comandante Chávez, por el comandante Fidel, hace ya unos 20 años, y que sigue activa en 26 países de América Latina, de Europa, de Asia. Estamos aquí en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Somos los gallegos, en compañía del profesor Pedro Calzadilla, donde estamos anunciando importantes informaciones con relación al prestigioso Premio Libertador al Pensamiento Crítico premio, que es un premio emblemático, justamente para incentivar, visibilizar toda esta corriente de pensamiento contrahegemónico, antiimperialista, anticapitalista, y que se ha convertido en una referencia para que autores y autoras del mundo entero, bueno, participen con su obra y la compartan con los pueblos del mundo a través de esta herramienta potentísima que es el Premio Libertador del Pensamiento Crítico. Hoy se anuncia ya el cierre de la convocatoria, se anunciaron la cantidad de obras que superan los 70 obras importantes que ahora van a ser evaluadas por el jurado, y pronto se anunciará entonces la obra ganadora, las menciones correspondientes, y se procederá en un acto de altísimo nivel, pues, esta actividad y la premiación correspondiente. Cristian Vallés, coordinadora de Gestión Estratégica y Asuntos Internacionales del CELAR, informó que el 41% de las obras propuestas son de autores venezolanos, 17% es de autores argentinos, 10% de España y 8% de Cuba, perteneciendo a 60 editoriales. El 63% son soporte impreso y 37% en soporte digital. El 80% de los autores son hombres y el 20% son mujeres. El promedio de edad es de 60 años. Somos Cultura. A finales del presente año se realizará un Festival Nacional de Teatro, con base en 400 propuestas presentadas por agrupaciones venezolanas, según informó el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. Asimismo, indicó que estas obras fueron originalmente presentadas para el Festival Internacional de Teatro Progresista, pero la cantidad fue suficiente para crear un teatro aparte. Este año no tendremos un festival sino dos, celebró Arroyo. Además del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025, que inaugura este jueves en Caracas, a finales de este año se realizará un Festival Nacional de Teatro con base a unas 400 propuestas teatrales presentadas por agrupaciones venezolanas. El día de hoy, en el Archivo General de la Nación, los estudiantes del Doctorado en Defensa Integral de la Nación del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, IASEM, recibieron una clase sobre cultura de la liberación de la mano del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y la profesora Carmen Borges. Durante la primera parte del recorrido, la profesora Borges ahondó sobre cómo Venezuela, luego de independizarse del Reino de España, buscó su identidad propia y las condiciones a las que se enfrentaban en cargos de poder. Francisco de Miranda, como ustedes saben, digamos desde 1990 hasta el momento. No pensaba yo que me iba a dedicar a Miranda. Yo estaba haciendo una investigación sobre el problema de la identidad en el momento en que se produce la ruptura entre de los americanos con respecto a España. Sí. ¿Cómo se comienza a pensar el pueblo que habitaba estos territorios como distinto de España? Porque eso es lo fundamental cuando quieres hacer una independencia. Si tú no te sigues identificando con el que te ha mandado durante 3 siglos y que además te dice que tú eres un producto de ello, pues ahí no iba a haber independencia. Entonces me puse a investigar dónde comienza la conciencia de la propia identidad. Y buscando, primero veo los que participan en la independencia, pero... Bueno, ya ellos hablaban desde la postura de la identidad. Y fui hacia atrás y conseguí que fue Francisco de Miranda el primero que se planteó esta necesidad de definirse como algo distinto de lo que era España. Por su parte, el ministro Villegas conversó sobre los poderes creadores del pueblo, el credo de Aquiles Nazoa y su importancia en la defensa de la identidad del país. Viene el artista y lanza como una provocación todo aquello en lo que él cree con un vestido, con fórmulas retóricas religiosas. Es un recurso que no solamente él ha tenido, allí en Azoa. Si no me equivoco, Miguel Ángel Asturias, en un poema a Bolívar, también hace uso de esa fórmula religiosa y hace parte de su poema a Bolívar, un fragmento donde dice, creo, y Bolívar, lo vamos a buscar ahora en el que me vean, nada más que tenemos aquí Carolina, que es poeta. Mi papá era poeta, pero yo no sé si es poeta. Me parece buenísimo si podemos buscarlo para darle lectura. Vemos pues que la sacralidad del texto, ¿verdad?, tiene un contenido político tan impactante que pasadas las décadas tiene la potencialidad de colarse nada más y nada menos que en el preámbulo de la... Eso es un hecho inédito, porque digamos que la tradición de la invocación al Dios Todopoderoso viene de todo el constitucionalismo previo en Venezuela. Y digamos que en el mundo, eso sí, eso se llama judeocristiano, que siempre hay alguna, en la Carta Magna, en el texto fundamental, hay algún tipo de invocación a alguna divinidad. Pero en este caso se incluye en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin negar, más bien acompañando la invocación religiosa, a unos fulanos poderes creadores del pueblo. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su intervención en la novena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, planteó la creación de la Secretaría General de este organismo, que sea dirigida en función de darle seguimiento oportuno y capacidad de reunión. Nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos tiene que pensarse a mediano y largo plazo y construir su institucionalidad. Venezuela ha planteado la constitución de una Secretaría General de la CELAP que sea dirigida en función de darle seguimiento oportuno y capacidad de reunión. La cumbre anual que se ha mantenido gracias a que logramos salvar la CELAP de la arremetida del Grupo de Lima, que afortunadamente dejó de existir hace tiempo, Grupo de Lima conformado para venir contra Venezuela, que se estrelló con la fuerza de la resistencia heroica e histórica de nuestro pueblo, la CELAP que logramos salvar gracias al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador de México y de todo el liderazgo nacionalista de nuestro continente, tiene que avanzar hacia la concreción de nuevas formas de comunicación. Nuestra comunidad de estados latinoamericanos tiene que pensarse a mediano y largo plazo y construir su institucionalidad. Venezuela ha planteado la constitución de una Secretaría General de la CELAC. Son muchas cosas que podemos hacer para reinventar, agregó. Somos Noticia. Con un total de 185.798 funcionarios en todo el territorio nacional, inició el despliegue del dispositivo Semana Santa Segura 2025. Así lo anunció el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, desde el estacionamiento del Poliedro de Caracas. Hay 3.656 vehículos que van a estar atendiendo a la orden de nuestro pueblo, 9.559 motos, 1.096 bicicletas, 398 ambulancias distribuidas a lo largo y ancho de todas las carreteras de Venezuela, 78 grúas van a estar prestando servicio, 37 terminales públicos que están priorizados, va a haber para cualquier caso de emergencia aeronaves, helicópteros, 184 embarcaciones de tanto de la Guardia como de la Policía Nacional y de la Armada Bolivariana estarán prestas para ayudar a los venezolanos y las venezolanas. Los organismos de seguridad podrán hacer pruebas toxicológicas y de alcohol en cualquier momento, si así lo requiere la situación. 730 puestos avanzados de emergencia a lo largo y ancho de las troncales. 3.338 puntos de control vial, fijo, integral, itinerantes turísticos y migratorios. Va a haber vehículos contra incendios, porque esta es una de las cosas que más, por las razones del verano aquí en Venezuela, a cada rato hay un incendio y con eso hay que tener cuidado para evitar sufrir de alguna manera las consecuencias que los seres humanos y puedan sufrir las consecuencias de estos incendios, que muchos son de generación espontánea, pero otros son provocados. Otros son provocados por distintas razones. Va a haber a lo largo y ancho de Venezuela, distribuido también en playas, en ríos, porque es tradición que nuestra gente va a las playas y va a los ríos, en los balnearios, en los parques, a lo largo y ancho del país, en las atracciones turísticas, distribución de personal para la atención integral de los venezolanos y las venezolanas. Durante su alocución, el vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, indicó que estarán dispuestos 3.656 vehículos contra incendios, además de personal para la atención integral distribuido en playas, ríos, balnearios, etc. A partir de este viernes 11 de abril, los trabajadores del sector público van a tener de asueto la semana mayor, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excepto los sectores esenciales que prestan servicio prioritario a la población. Así lo informó la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y además le damos la noticia de que en razón de la emergencia climática y que hemos estado en un plan de ahorro de electricidad, de ahorro energético, a partir de este viernes todo el sector público, los trabajadores del sector público van a tener de asueto la semana mayor, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excepto por supuesto los sectores esenciales que prestan servicio prioritario a la población, pero los trabajadores del sector público tendrán la semana mayor completa y bueno, también pueden ir a disfrutar. El anuncio fue realizado durante la inauguración de la Expoferia Nacional Bufalina Caprina y Ovina 2025, donde Rodríguez explicó que la decisión responde a la emergencia climática y a las medidas de ahorro energético implementadas por el gobierno nacional. Asimismo, señaló que el periodo de descanso permitirá a los ciudadanos disfrutar de diversas actividades en el interior del país, donde podrá aprovechar oferta turística y religiosa disponible. Regionales. Durante una asamblea con las brigadas mineras, el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Dr. Héctor Silva, anunció la creación de la Oficina de Atención al Minero en el sector Belén 2 del municipio del Callao. Este nuevo espacio ofrecerá asesoría, trámites y apoyo técnico a los trabajadores del oro, donde se consolida el compromiso del gobierno bolivariano con el desarrollo sostenible y la inclusión en el sector minero. Explicó la importancia de la organización comunitaria para avanzar hacia una minería sustentable. La organización es la clave para avalar una minería sustentable. Desde el gobierno bolivariano, estamos decididos a apoyar a nuestros mineros y mineras, impulsando un modelo productivo con inclusión y respeto al ambiente. Así lo expresó Silva ante las decenas de brigadistas. Desde este miércoles 9 de abril, los espacios del octágono de combate de la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros se convierten en el epicentro de la Expoferia de Niñas y Niños Productores 2025, iniciativa que busca acercar a los más jóvenes al potencial productivo de Venezuela en sectores clave como hidrocarburos, turismo y agricultura, a través de una experiencia interactiva y educativa. Escuchemos al gobernador del estado Guárico, José Vázquez. Bueno, mi saludo a toda Venezuela. Estamos en San Juan de los Morros, muy contentos, alegres y felices, porque en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy llega a Guárico la Expoferia Niños y Niñas Productores 2025, que tiene el objetivo de cómo conectar a nuestros niños y a nuestras niñas con el desarrollo con las potencialidades que tiene nuestro país y específicamente, bueno, nuestro estado. Aquí hemos podido ver experiencias como en el ámbito de hidrocarburos, todo lo que es la parte del petróleo, el gas, y como su geografía geopolítica de no solo de comercialización, sino también de extracción. Y el niño se conecta acá en estos stands que además nos permite, pues, instruir, orientar y ellos aprender. También tenemos el área turística, nuestras potencialidades de Venezuela, del Estado, en el área tecnológica, como es la diversificación y actualizado a los nuevos tiempos, como la inteligencia artificial. Y asimismo también, bueno, todo el área educativa, que es el objetivo fundamental, más el aprendizaje que tienen nuestros niños y niñas guariqueños con la agricultura. Pero también algo muy importante, el niño y la niña, aquí se ve cristalizado en los próximos años, si quiere ser ingeniero en hidrocarburos, si quiere ser ingeniero agrónomo para producir, si quiere ser ingeniero en sistema para la tecnología, si quiere ser, bueno, especialista en turismo. ¿Por qué? Porque este aprendizaje, estos días que van a estar acá, nos permite, les permite a ellos conectarse, pues, con la realidad que tiene nuestro país. Así que nosotros invitamos a todo el Guárico. Aquí vamos a estar, bueno, con distintas instituciones, con distintas escuelas. Estamos haciendo las coordinaciones para traer algunos municipios de algunas escuelas que también permitan apreciar esta exposición fantástica, maravillosa para los niños y niñas guariqueños y que se está haciendo en toda Venezuela. El evento ofrece a los asistentes múltiples actividades diseñadas para fomentar el interés en diversas áreas económicas, con salas inmersivas, espacios de inteligencia artificial, zonas de videojuegos y estaciones dedicadas a los sectores productivos. La feria genera vocaciones tempranas y permite que los niños de Guárico conozcan de cerca el desarrollo industrial y agrícola del país. 2:40 minutos. Economía. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la tercera edición de la Expoferia Nacional Bufalina, Caprina y Ovina en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, Estado Miranda. El evento, que estará abierto hasta el domingo 13 de abril, reúne a más de 80 productores provenientes de 15 estados del país y cuenta con exhibiciones agroalimentarias y competencias en las que estarán jueces internacionales y encuentros comerciales. Durante el recorrido por los distintos stands, Rodríguez destacó el crecimiento de la expoferia y el impacto que ha tenido en el fortalecimiento de la actividad económica nacional. Cada año este evento se expande gracias al esfuerzo de los venezolanos. Aquí estamos con ministros y empresarios observando las especies y los productos agroalimentarios como la carne y la leche. Venezuela cuenta con una de las mayores poblaciones de búfalos en el hemisferio. En los últimos 5 años hemos incrementado el abastecimiento nacional pese a los desafíos económicos globales que tenemos actualmente, señaló. Para aplicar la Ley Orgánica de Precios Justos y proteger los derechos socioeconómicos de los ciudadanos, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos movilizó su fuerza fiscalizadora a través de los puntos justos, los cuales están dispuestos en los principales corredores y centros comerciales del país. Los puntos justos son instancias de atención directa al pueblo, donde se reciben y atienden denuncias y reclamos en tiempo real. De la misma manera, se brinda asesoría en relación a la comercialización y oferta de bienes y servicios, así como los requisitos para la inscripción del Registro Único de Personas que desarrollan actividad económica y los pasos a seguir para solicitar la autorización de promociones. 12:42 minutos. Noticias del Alba. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ratificó este martes su compromiso con la defensa de la soberanía y el derecho de cada país a definir su sistema político, libre de amenazas, de agresiones y de medidas coercitivas unilaterales. Durante la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la delegación del país centroamericano expresó su solidaridad con Venezuela ante las agresiones imperiales que incluyen sanciones económicas. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, destaca su respaldo y compromiso a los países que participan en la novena Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reiterando su compromiso con la paz, el diálogo y la unidad de América Latina y el Caribe. Mediante un comunicado, resalta el nacimiento del nuevo mundo pluripolar y convocan a los pueblos del continente a retomar el camino de la unidad como verdadera esperanza del futuro. 12:43 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En Ecuador se inició el último día para la campaña electoral previa a la segunda vuelta de las elecciones, pautada para el próximo domingo. A partir de las 12 de la noche de este viernes, iniciará el silencio electoral. Según lo estipulado por la ley, los dos candidatos presidenciales a la presidencia, Luisa González del Partido Revolución Ciudadana y el actual mandatario del Partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, culminarán sus campañas en Guayaquil. González estará en la urbe costera junto a sus partidarios desde las 3:30 hora local, en un gran acto y un concierto. Durante el pasado miércoles, ambos candidatos en Quito, la capital del país, en actos masivos donde reiteraron sus propuestas junto a sus seguidores en el sur de la urbe. González reflexionó sobre cómo Ecuador retrocedió en los últimos 8 años, periodo en que avanzó el odio y la confrontación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un contundente llamado a rechazar los bloqueos económicos impuestos por parte de gobiernos de Estados Unidos a países como Cuba y Venezuela. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela, expresó durante su intervención en la novena cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En este sentido, la presidenta mexicana, desde Honduras, reafirmó que estas políticas no solo afectan el bienestar de los pueblos, sino que también obstaculizan la construcción de regiones pacíficas y prósperas. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, enfatizó Sheinbaum al destacar el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 12:46 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Dormir bien cada noche es esencial para la salud, y combatir el insomnio puede ser menos complejo con la ayuda de remedios naturales como las infusiones. Entre las más reconocidas se encuentran las de tila y manzanilla, ambas ampliamente utilizadas por sus propiedades relajantes y su capacidad para inducir un sueño reparador. La tila, preparada al infusionar una cucharadita de flores secas en agua caliente durante 5 minutos, es conocida no solo por sus efectos calmantes, sino también por su capacidad para eliminar toxinas y aliviar inflamaciones. Por otro lado, la melisa, aunque es menos potente, actúa como un sedante suave y natural, además de brindar beneficios digestivos y antiespasmódicos. No obstante, su consumo debe evitarse si se toman antidepresivos o medicamentos para el insomnio. El 70% de las mujeres experimentan molestias menstruales todos los meses y un 20% de ellas afirmó jamás recibir atención ginecológica. Esto fue revelado por un estudio publicado en la revista Frontiers in Public Health y desarrollada por una colaboración entre la Universidad de Australia Occidental, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, ambas de España. El estudio analizó las barreras para acceder al diagnóstico y tratamiento de dolencias relacionadas con la menstruación, con una muestra de 3.490 participantes en un cuestionario online a féminas mayores de 14 años. La investigadora de la iniciativa Ingenio, Sara Sánchez López, explicó que muchas pacientes se sienten desatendidas o incluso ignoradas por los profesionales sanitarios. Factores como el sobrepeso, los antecedentes de ansiedad o simplemente el hecho de ser mujer afectan negativamente a la credibilidad de las pacientes en consulta. 12:49 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar, hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaré conversando con el profesor Alexander Hurtado, encargado del curso de Guionistas del Futuro, taller de guion audiovisual y de ciencia ficción. Ya regresamos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 50 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 50 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Atención, amantes del teatro. Ya está aquí la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. La fiesta de las artes escénicas más importante del país. Con 22 naciones participantes, 26 espectáculos internacionales y Rusia como invitado de honor. El teatro hace gala de su expresión en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Del 10 al 20 de abril en Caracas. ¡Te esperamos! Ayúdela, que sea humana, la humanidad. Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM. Palabras del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, durante la inauguración de la Casa Cultural General en Jefe, Eleazar López Contreras, en Caracas. Y lo otro, presidente, un dato mundial. ¿En qué otro país se está sumando espacio público para la ciudadanía? Porque la corriente mundial es la reducción de los espacios públicos, la privatización de los espacios públicos. Y aquí en Venezuela se están ampliando las opciones de espacios públicos recuperados para la cultura, para la gente, para las familias. Somos noticia. Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa. Sí, sí, tremenda paliza a la espera. Golpes, empujones, patadas. Encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros, eso es maltrato, bullying físico. El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja. El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Hola, te habla Raúl Fernández y te invito a navegar en mi máquina del tiempo musical. Conoce la historia de tu canción del ayer y la vida de sus intérpretes en voces, emociones y sensaciones del recuerdo. Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que? El Festival Internacional de Teatro Progresista traerá la primera obra rusa traducida al español en el continente americano, permitiendo que el pueblo venezolano disfrute de un movimiento teatral diferente con música y cantos místicos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 55 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 12 y 56 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Entrevista con... Muy bien, y como le indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con el profesor Alexander Hurtado. Él es el encargado del curso Guionistas del Futuro, taller de guion audiovisual de ciencia ficción. Buenas tardes, profesor Alexander, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, muchas gracias, Jorge, por esta invitación y saludos a todos los radioescuchas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Perfecto. ¿Primera vez, profe, que viene a Alba Ciudad? No, esta es mi tercera casa. Ah, bueno, perfecto, excelente. Bueno, para darles un poquito en contexto de quién es el profesor Alexander Hurtado, es licenciado en Artes Audiovisuales, mención Dirección de Audiovisuales 2024 en la UNEARTE. También es técnico superior universitario en Teatro, mención Actuación, igual del 2024 en UNEARTE, y egresado como actor de la Unidad Nacional de Artes Escénicas César Rengifo 2014. Correcto, esa. Profesor. Bueno, profesor, vamos a comenzar entonces con la entrevista. Dentro de su carrera, todo lo que usted ha creado desde sus inicios, sus primeras obras de teatro como Memorias de una pluma hasta su premiado mediometraje Papá o PAPA. ¿Cómo ha evolucionado su visión como creador? ¿Qué lo impulsó a transitar en el teatro, al cine y luego a la docencia? Bueno, en primer momento siempre he tenido la necesidad de contar historias. Okay. Desde niño, como estudiante de la Escuela Armando Soledad Blanco, he tenido como la necesidad de contar todo lo que veo, todo lo que observo, todo aquello que me emociona y todo aquello que me enoja. Entonces, darle forma a eso y tener la necesidad de darle vida a diversos personajes, a diferentes contextos, creo que ha sido uno de los grandes impulsos. y creo que a lo largo de esta trayectoria he tenido grandes maestros que me han acompañado y me han formado el carácter de la disciplina, sobre todo, de que tenemos la responsabilidad, si nos, la vida, Dios, el universo, en lo que podamos creer, de que si tenemos esa sensibilidad, algo tenemos que hacer y tenemos esa responsabilidad social de compartir todo aquello que nos interesa y a fin de sensibilizar. Porque si bien la historia nos cuenta la historia de los ganadores, nosotros como dramaturgos y como guionistas tenemos la oportunidad o el deber también, de una manera u otra, de hablar de aquellos personajes que son invisibles en nuestra sociedad. Entonces, parte de eso. Y mi paso por las artes escénicas, digamos que es el permiso que me doy para darme respuestas. Yo creo que tomar la piel de una persona totalmente diferente a mí, en diferente contexto, diferente nivel socioeconómico, diferente sensibilidad, puedo ser una persona más empática, pero más no simpatizante. Entonces, creo, y con este proyecto recientemente, con quien tuve la gran dicha de tener el premio Araya de Oro el año pasado, bueno, creo que fue una muestra más de que tengo un compromiso fielmente de hablar en voz de la vulnerabilidad, más siempre desde una mirada sensible, armoniosa y sobre todo apostar hacia la transformación social. Perfecto, profesor. Siempre cuando una persona realiza varias actividades, en este caso la parte de las artes en general, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Ser actor? ¿Ser profesor? ¿Ser productor? Bueno, en primer momento, la escritura siempre ha sido mi raíz madre. Siempre me gusta contar historias. Y no es lo mismo contar la historia que vivir la historia. Correcto. Entonces creo que a través de las artes escénicas, ese es el momento en que yo digo, quiero vivir esta historia, quiero sentir como este personaje. Y que si vienes a ver, nunca está separada una cosa de la otra. Siempre todo está en completa armonía. Porque también el cine tiene la capacidad de transformar, incluso de memorizar, de inmortalizar una imagen, un sonido. Hay muchas frases dentro de nuestro vocablo venezolano y como seres humanos, estilos, modas, que han estado influenciados a través del cine. Nosotros apenas escuchamos un tema musical como es tan tan tan tan tan tan tan, ese es el tema de Tiburón, y entonces nosotros lo asociamos con el miedo. Entonces eso nos muestra de que el cine es parte de nuestra vida y soñamos audiovisualmente. Correcto. Nosotros cuando cerramos nuestros ojos nos sumergimos en un universo cinematográfico de actuación y de dramaturgia al 100%, sea como espectadores o incluso siendo protagonistas de ellos mismos. Muy bien, en su biografía menciona el monólogo La Chatarra Javino, basado en César Rengifo. ¿Por qué se decidió versionar esta obra? ¿Cómo influyó los referentes venezolanos en tu trabajo artístico y pedagógico? Bueno, este trabajo fue mi montaje de egreso en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, junto con el maestro Nino Villesoa. En ese momento estábamos por darle voz a los personajes de César Rengifo porque se acercaba su centenario de vida, y precisamente a mí me impulsó a hacer Buenaventura Chatarra. Javino Buenaventura es una persona fiel a sus convicciones. Es un hombre de 65 años que toda la vida se ha dedicado al trabajo, mas no se ha dado el permiso de sentir, el permiso de vivir como un ser humano. Y tras esa lucha se da a dar cuenta de que al estar afanado al deber ser o a lo que la gente aspira de él, se ha olvidado de vivir. Y se ha dado cuenta de que un país constantemente está evolucionando. Entonces, este trabajo de egreso no solamente me dio, digamos, el título en la escuela de César Rengifo a nivel académico, sino que me permitió entender de que la sociedad constantemente está en evolución o en involución, y que muchas personas tenemos la responsabilidad de dar a conocer eso. A veces creemos que muchos temas están a la palestra o que todo es obvio, que todo se supone, y hay mucha desinformación. Y que esa desinformación no es culpa tampoco de la ignorancia, sino también es la actitud que se tome ante ello. Entonces creo que fue una protesta de una mirada artística en ese momento. Y a través de la docencia, como actualmente me desenvuelvo como docente en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, la EMPA, me siento sumamente orgulloso de pertenecer a esta casa de estudios, porque me ha dado la oportunidad de entender de que las personas quieren contar su historia, quieren plasmar aquello que los ha quejado, aquello que les ha dado un matiz diferente, y que cuando compartimos nuestras historias, Jorge, nos damos cuenta de que somos seres humanos y que tenemos que darnos el permiso porque de una manera u otra somos maestros uno del otro. Perfecto. Profe, uno de los proyectos que ha realizado es uno inclusivo, Un Ángel para Venezuela. Eso fue con la Asociación de Sordos de Caracas. ¿Qué desafíos y aprendizajes le dejó esta experiencia? Bueno, este proyecto fue parte de, en primer momento, de una unidad curricular, proyecto artístico comunitario. Y en principio fue bastante retador, no lo voy a negar. Fue bastante transformador porque no solamente un trabajo comunitario o un trabajo de vinculación social amerita de que quien lo ejecuta tiene toda la razón, tiene todo el conocimiento y lo va a vaciar sobre un grupo de personas. Es todo lo contrario, como lo decía Paulo Freire, es una retroalimentación constante. Y este trabajo con la comunidad sorda me dio los conocimientos apropiados para entender de que hay un grupo de personas que han tenido prejuicios y paradigmas en el cine, sea porque no han estado los medios de accesibilidad. Es decir, creemos que porque una película que está doblada al español o está en habla hispana, todas las personas tienen derecho a disfrutarla. Y cuando nos damos cuenta que hay un grupo de personas como la comunidad sorda, requiere de subtítulos electrónicos para poderlos disfrutar. Entonces eso fue una de las cosas que me impulsó. Digo, ¿cómo ellos verían el cine? Y al mismo tiempo, ¿cómo sería esa visión si ellos fueran los protagonistas de una nueva historia? Entonces este proyecto fue básicamente un proyecto de inclusión donde personas oyentes y personas sordas se unieron en conjunto para dar un cortometraje de sensibilización y sobre todo de enseñanza de los valores urbanos que de una manera u otra están etiquetados actualmente como olvidados. De el hecho de atender a una persona de la tercera edad, cederle el puesto a una mujer embarazada en un transporte público. Entonces yo quería que más allá que fuera una cuña motivacional de sensibilización o concientización, es que miráramos quién realmente te está enseñando. Porque cuando concientizamos quién nos está enseñando, tenemos que entender que esa persona primero tiene que pasar un proceso o un arco de transformación donde se revise sus esquemas, sus creencias limitantes, sus verdades absolutas, y tiene que quebrantar esos esquemas para poder dar una nueva voz. Y bueno, fue proyecto de mi trabajo de egreso de la universidad, donde todos estos conocimientos planteé maneras de cómo dirigir a un grupo de actores sordos. Profe, ¿dónde uno puede visualizar esos proyectos que usted realiza? Este proyecto está disponible en YouTube. Okay. Pueden ver los dos trabajos que hice con ellos. Uno que es Madre, que fue un video de arte sobre el Día de las Madres. Y bueno, Un Ángel para Venezuela. Cabe destacar que este proyecto lo hice en quinto semestre. Y que de una manera u otra está en un proceso de aprendizaje. Y que de una manera u otra tal vez la técnica o tal vez el lenguaje no sea convencionalmente perfecto. Pero sí, de una manera u otra me dio un antes y un después y decir, bueno, yo creo que eso fue la cuna o el campo donde se sembró una semilla de transformación. Perfecto, profe. Bueno, uno de los proyectos que también lleva adelante, profesor, es Ocaso Producciones, en la cual usted es fundador. Y dentro de Ocaso Producciones usted tiene unos talleres inmersivos, que es León Art. Sí. ¿Nos puede explicar de qué se trata estos talleres? A ver, como Ocaso Producciones tuve, partiendo de hecho de Un Ángel para Venezuela, encontré que las personas que participaron fueron con personas allegadas y personas que tenían la necesidad de enseñar. Y yo creo que Ocaso Producciones promueve eso, crear una nueva visión al espectador. Más allá de una anécdota de que me guste, no me guste, me parece bonito, me parece feo, apostamos fielmente a que el arte tiene un papel vital en nuestra vida y en nuestra sociedad. Es el espacio donde el hombre se contrasta, donde el hombre se reencuentra con su esencia. Y partiendo de esa premisa, tengo una línea dentro de ellas que son talleres de formación para los niños y para la familia, donde no solamente es ver la historia o ver la historia del arte desde sus creadores, desde una biografía básica de su natalicio, fallecimiento y su obra, sino que vivan la historia. Y León Art es un personaje teatral que se sumerge en esa sensibilización y vincula diferentes disciplinas. Hemos tenido la oportunidad de estrenarlo en el Festival Vivo Venezuela, en el Teatro La Vega y en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, y te puedo asegurar de que los niños reconocen, después de tener esta experiencia, a grandes artistas como Tito Salas, Arturo Michelena, César Rengifo, y se han dado cuenta que han estado allí siempre y que un museo no es un lugar alejado de nuestra realidad. Están abiertas las puertas todos los días de nuestra vida. Tenemos un país maravilloso que nos brinda la oportunidad de acercarnos a la pintura, de acercarnos a la literatura, y es eso. Y que también ellos, a partir de un referente pictórico, ellos crean historias. Entonces, no solamente te enseñamos quién es cada quien en la historia del arte, no solamente venezolano, sino también en la historia universal, sino que ahora tú eres parte de eso y que puedes generar otra visión. Vale, profe, bueno, sabes que el tiempo en radio es corto, claro. Estamos sobre la hora. Vamos a hablar también de los talleres de ciencia ficción, guión sobre sí. ciencia ficción, y usted me dijo que también tiene una sorpresa para nuestros oyentes. Claro. Rapidito, bueno, por favor. Sí. En Guionistas del Futuro, yo siento que los adolescentes actualmente tienen una están pasando por, o todos nosotros, no solamente los adolescentes, disculpa, es la mirada de lo que está ocurriendo actualmente. Estamos viviendo cambios climáticos, estamos avasallados constantemente por la tecnología, y siento que todos nuestros jóvenes tienen que contar esa historia. Lo que nosotros escribamos hoy va a ser testimonio en el futuro. Va a ser una mirada hacia aquello y se va a convertir en historia. Y bueno, precisamente a través de la Galería de Arte, la Fundación Museos Nacionales y la Galería de Arte Nacional, a través de la Dirección de Educación dirigido por la profesora Yoneida Molina, estoy brindando estos talleres que van a empezar desde el 25 de abril al 1 de julio, Guionistas del Futuro, y Aprendiendo con León Art o Cuentos Teatralizados, a partir del 22 de abril al 29 de junio. Van a ser 3 meses, van a ser 15 sesiones en 3 módulos, donde los estudiantes, tanto los niños como los adolescentes, van a poder explorar, digamos, las herramientas para poder construir su historia desde una mirada empática, de una mirada imaginativa. No hay límites alguno, siempre y cuando tengan la disposición de crear. Perfecto. ¿Dónde las personas pueden buscar la información de estos talleres? A través de mis cuentas personales, @soyalexanderhurtado, y en la sede de la Galería de Arte Nacional. Uh-huh. Y sobre todo, que se me ha olvidado, Jorge, era la sorpresa que tengo para ustedes, uh-huh. es que antes de que terminemos el programa, quiero que me respondan 2 preguntas. La primera es, ¿quién pintó El Niño Enfermo? Y 2, ¿quién dirigió la película venezolana Oriana? Si usted nos responde antes de que termine el programa estas 2 preguntas, le otorgaré a su niño, sobrino o nieto quien nos está escuchando un cupo para poder disfrutar de esta formación. Perfecto. ¿Dónde pueden responder la pregunta que usted la acaba? Pregunta la pueden responder a través de un mensaje privado a mi cuenta Soy Alexander Hurtado en Instagram. Perfecto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la información, y bueno, y con esta entrevista, profesor Alexander Hurtado, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Igualmente, las personas van a tener oportunidad de responder su pregunta, inclusive después de finalizar el programa, porque bueno, quedó corto el tiempo. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles, nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Los invitamos a mantenerse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, ya que estaremos transmitiendo en vivo durante la tarde de hoy la inauguración del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025 desde el Teatro Municipal de Caracas. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.